Muy bajo. Bueno, a ver, hable más bajitos, vale. Bueno, vamos a hacer lo posible. Me alejo un poco. Bueno, aléjese un poco. Métale nomás. Bien. De algunos temitas que vos estabas dando en los titulares, también vamos a hablar hoy. El tema del aumento del gas y la electricidad lo charlamos el miércoles pasado, Jorge. Ajá. Que van a venir en conjunto con otros aumentos, como hablábamos de los celulares, por ejemplo, y la medicina prepaga. Así que de eso no vamos a hablar. Pero sí, bueno, algo que se dio a conocer en el día de ayer. Si bien la economía parece que va consolidando el proceso de recuperación, el índice de confianza del consumidor que presenta el Instituto de Itela también está hacia arriba. Esto creemos que tiene que ver con un tema de la mejora de los salarios en un escenario donde hay menor inflación. El gobierno no quiere que ninguna circunstancia afecte este proceso pasaría de consolidación de la recuperación, menos aún en la proximidad de las elecciones para la renovación parcial de las cámaras legislativas del 22 de octubre. ¿De dónde sacamos esto? Es lo que se desprende de la decisión del ministro de Energía, Aranguren, que instruyó a las distribuidoras de gas que todas las facturas que se emitan desde el 25 de agosto y hasta el 31 de octubre, con exclusión de aquellos que tienen la tarifa social, incluyen la opción de pago en 4 cuotas mensuales consecutivas sin recargo. Esto es para los consumos del bimestre previo, que justamente es el bimestre de mayor consumo estacional de gas en la República Argentina. Se estima que las primeras facturas con esa facilidad van a comenzar a ser recibidas por los usuarios desde mediados de septiembre, las primeras semanas de octubre, justo día antes de las elecciones. Como decimos, el gas tiene un alto consumo en los meses de invierno, y en el caso particular, el pasado bimestre y este anterior, las temperaturas medias resultaron notablemente más bajas que en los periodos anteriores. De ahí que para evitar un duro golpe sobre los bolsillos de los consumidores ante las elecciones, este Ministerio de Energía decidió autorizar a las empresas, a través del ENARGAS, es decir, el Ente Nacional de Regulación del Gas, a que emitan la próxima factura domiciliaria con la opción de nuevas facilidades de pago. Hasta ahora, el cargo bimestral se puede abonar sin costo para el usuario en 2 pagos. Ajá. Así que la próxima, supuestamente, por única vez, va a venir para pagarlo en 4 cuotas. La boleta de gas. La boleta de gas. ¿Bimestralmente? ¿Sí? No. 4 cuotas consecutivas y mensuales. O sea, la boleta. La boleta, yo ya estoy mareado. ¿Cada cuánto viene la boleta ahora? La boleta te llega bimestralmente. Bimestralmente. Ahora, ¿sí?, puedes pagarla en 4 cuotas. Exacto. Va a llegar un momento que vas a seguir pagando boletas. ¿Cómo es el tema? Porque después vas a acumular cuotas. Exacto. Ni más ni menos que eso. Pero es la idea. A ver, cuando me llega, si yo saco en 4 cuotas el gas, cuando las me dos llega, primeras, pago las 2 primeras, ya me llega la otra boleta y tengo todavía 2 cuotas de la anterior. Exacto. Más o menos lo mismo viene a ser. Y sí, es patearlo para adelante. Claro. O sea, no vas a tener un problema en el bolsillo, ponele si querés, si te vence en septiembre o en octubre, pero lo vas a tener en noviembre. Claro, claro. Pues ya en noviembre pasaron las elecciones. Claro, sí. Bueno. Y ahí viene el otro aumento. Y ahí viene el otro aumento. Claro. Bueno, buenísimo. Pero esto salió ayer del Ministerio de Energía. Sigamos cambiando, dale. Vamos, los brotes verdes ansiados por el gobierno en algunos casos, ya comienzan a ganar cierta confianza, cierta altura. Al menos esto está surgiendo de los datos oficiales que indican que la economía crece en bloque y por 4º mes consecutivo. La actividad económica creció en junio un 4% en forma interanual, impulsada básicamente por la construcción, aclaración que hacemos siempre, obra pública, un sector de la industria y el sector financiero básicamente. Esto lo dio a conocer el INDEC, que a su vez mostró un alza de un 0,3 respecto de mayo, es decir, la economía creció un 0,3 en junio respecto de mayo, y de esta forma acumula en el primer semestre una expansión del 1,6%. Esta mejora con respecto al año pasado, el 4% de la actividad económica, es la mayor en un mes desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, mirá vos. Ajá, mirá vos. Después de 2 años, bien. Sí. Y por primera vez está hilvanando 4 datos positivos continuos. ¿Sí? Los datos difundidos que fueron ayer están a través de, como decíamos, del INDEC, de algo que se llama Estimador Mensual de la Actividad Económica, EMAE, que se difunde todos los meses y a modo de adelanto de la evolución del PBI que se va a dar a conocer por trimestres. Cuando vemos el desagregado, una, dentro de la industria, la construcción tuvo un progreso del 13,2 en forma interanual, que fue la parte industrial, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? O sea, la parte de fabricación de materiales para la construcción. Luego, debido al peso que tiene dentro del esquema económico, como decíamos recién, hizo que el número total de la industria quedara en 6,2, que casi triplicó el ritmo de suba de mayo cuando había sido de 2,2. Como decíamos también, el sector financiero aportó al movimiento económico hacia arriba con un alza del 6,2, la mayor del año también, y de acuerdo con las cifras del INDEC, el comercio en su conjunto mayorista y minorista registró en el mes una suba del 4,4 y la única rama en caída fue, mirá vos, explotación de minas y canteras, que tuvo una caída de casi el 6%. Mirá, bueno, eso es de impacto directo en Olavarría. Exacto, por eso lo nombramos. Estos son datos oficiales del INDEC, está claro, ¿no? Bien, bien. Que también va a dar a conocer dentro de poco el indicador sintético de la actividad de la construcción correspondiente a julio. Ese dato, por lo que están informando, lo van a dar el 31 de agosto, es decir, la semana que viene. Uh-huh. Los últimos datos oficiales conocidos indican que impulsadas por la obra pública, la construcción en su conjunto creció un 17%, como decíamos hoy, así que vamos a esperar estos números para la semana que viene a ver qué pasa. Bien, muy bien. ¿Cómo venimos? Bárbaro. Nosotros el miércoles pasado, Jorge, habíamos dicho algo. A ver. Vamos a salir a recorrer los hiper de Olavarría. Sí, sí. Yo al final no pude. Era el segundo miércoles de estos descuentos 50%. Uh-huh. Luego de, yo diría, de ganar la tapa de los diarios, de ganar las noticias, por decirlo de alguna forma, porque estuvo en todos los noticieros, especialmente por las largas colas que hacía la gente en busca de estos fuertes descuentos que ofrece el Banco Provincia en los super, uh-huh. Este miércoles pasó una gran sorpresa. ¿Qué pasó? El plan del Banco Provincia, que ofrece esta rebaja del 50 en 1 o 2 miércoles, como fue este mes, para los supermercados, los datos que tienen, es que cayó un 40% las ventas con esta metodología. Uh-huh. ¿Estamos? Con esta metodología. Este miércoles. Sí. Uh-huh. Algunas declaraciones fueron... A ver, ¿cayó con respecto al miércoles anterior o a lo que venían...? El 40% con respecto al miércoles anterior. Pero bien, después hay una caída con respecto al mes pasado. Claro. Sí, porque escuché algunas declaraciones. Estamos impactados porque menos de la mitad de la gente la semana pasada usó el programa de descuento. Te dicen otros. No sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos que menos del 25% de la gente con plástico está usando estos beneficios. O sea, hay muchos que teniéndolo no lo usan. Ajá. ¿Sí? Yo, por ejemplo. En esta dirección dijeron que esperábamos que se repitiera el volumen de compradores de la semana pasada, uh-huh, en referencia a las promociones que se dieron el miércoles 16, uh-huh, pero el miércoles 23 eso no sucedió. Por eso es que esa caída es muy grande, una caída del 40%. Algunos otros te dicen que espero que el plan no haya perdido efectividad, porque está bien pensado, uh-huh, y una de las primeras hipótesis que se barajan los supermercados es que existe un gran caudal de tarjetas que están emitidas pero no efectivas, ¿sí? Uh-huh. Y otro de las causas es que el poder adquisitivo de la gente, dice, hay muchas personas que no tienen suficiente saldo para cubrir el pago de la compra. Uh-huh. Y acá me voy a detener un poquito, Jorge. Porque en las colas de los bancos, cuando uno charlaba con la gente, todavía hay incertidumbre de cómo es el reintegro y todo lo demás. Primero, se compra nada más que con tarjeta de Banco Provincia. Uh-huh. Si vos pagás con la tarjeta de débito, uh-huh, débito, la del sueldo, la de sacar por el cajero automático, a los 10 días máximo tenés la devolución en tu cuenta. Uh-huh. ¿Ok? Si vos pagás con la tarjeta de crédito, primero tiene que venir el vencimiento del cierre de ese corte, uh-huh. y en el próximo vencimiento tenés la devolución. Uh-huh. Ahora, ¿qué te obliga? A que el otro mes tenga que ir a comprar. Claro. Porque suponete que yo no tengo consumo en la tarjeta. Que el único consumo mío fue el mes pasado con 3.000. Me queda en la tarjeta un saldo a favor de 1.500. Claro. Porque no me lo depositan en cuenta. Lo tengo como saldo a favor en la tarjeta. Y si yo no uso más la tarjeta, ¿se entendió? Sí. Sí. Entonces, no es que si compras con la de crédito te van a poner la plata en la cuenta. No. Te lo restan del monto a pagar de la tarjeta del próximo mes. Está bien. Ni más ni menos que eso. Seguimos. La incertidumbre para el resultado de las PASO, especialmente en la provincia de Buenos Aires, con la postulación de Cristina Fernández. Esto había generado una fuerte demanda de dólares que obviamente impulsó la cotización del billete verde, que pasó de 16 a casi 18, tema que es muy remanido, si querés, que ya lo hemos explicado un montón de veces por qué pasó eso. Ahora se está confirmando mucho de los datos que teníamos. Según el informe cambiario elaborado por el Banco Central de la República Argentina, antes de las primarias, los ahorristas habían comprado unos poco más de 3.000 millones de dólares. Una cantidad cercana al récord, que fue en 3.500, que se dio en diciembre del año pasado. Uh-huh. Lo que también fue récord es la cantidad de compradores, que fueron casi 1.000.000 de argentinos, 983.485 clientes bancarios fueron los que se volcaron a comprar billetes en el mes de julio. Uh-huh. Cantidad, récord de cantidad, ¿sí? De cantidad de gente desde la salida del cepo. Yo creo que acá jugaron varios factores. Obviamente el factor electoral jugó a favor de esto, pero también el tema de que muchos tenían el medio aguinaldo, ¿sí? El tema vacaciones de invierno, ¿sí? Y el ruido que se armó con las primeras, cuando empezó a subir de a poquito el dólar, entonces algunos entraron en pánico, ¿sí? Ajá. Seguimos hablando de esto, y lo que nos sorprendió en el informe es que casi la mitad de las compras de la moneda estadounidense, medida en dólares, fueron realizados por clientes que compraron hasta 10.000 dólares. Ajá. ¿Sí? O sea, compra chica. Estamos medida en billete. Esto es un 3% superior al mes anterior. Ahora, si nosotros lo miramos, la cantidad de personas, el 96% de ese casi 1.000.000 de argentinos que compraron dólares, compró por debajo de los 10.000 dólares. Y la compra promedio, Jorge, escucha esto, ajá. La compra promedio en esta franja fue de 1.483 dólares. Entonces, evidentemente, lo único que nos queda concluir, que mucho de la cotización del dólar que se empujó para arriba, mucho de ese pánico preelectoral, uh-huh. fue cubierto ¿por quién? Por el chiquitaje. Claro. Ni más ni menos. Claro. Por ahí los grandes jugadores hicieron otra cosa. Pero el chiquitaje fue medianamente el que entró en pánico, vamos a llamarlo así, en pánico electoral, y se volcó a la compra de dólares para estar cubierto. Bien. Listo, Jorge, estamos todos por hoy.